hoy. Sueño con que todo cambie pronto. Sueño con largarme ya de esta ciudad, donde no se fijen en nosotros, donde la mirada no tenga maldad. He notado el infierno en sus ojos, esos ojos ya no saben ni mirar. Tan cansado de una vida low cost, tan cansado de esperar. Qué bonito eso que dices, se me curan todas las cicatrices. Recuerdo aquellos años en los que éramos felices, cuando la vida era un chiste. Sí, no somos pájaros, pero sabemos volar, como los ácaros, como la estrella polar. Si vienen, mátalos, no les dejes actuar. Son como náufragos, nadie les vino a salvar. Y yo ando tan pendiente de tus movimientos, que todavía no sé si te marchaste o no. ¿Dónde está todo ese sentimiento? Llevo media vida rebuscándolo. No lo encuentro. He pisado el cielo y el infierno. Todo lo que he visto no sé si ayudó. Solo sé que para mí es eterno. Como el odio, como el amor. Oye, hay cosas que el dinero no puede pagar. Como el amor de madre, como la lealtad. Como las horas contigo, como la libertad. Como la libertad, vuela. Que si tú tiras la toalla la voy a coger, pa' secarme el sudor y seguir. Sabes, creo en la gente que un día elegí. Sé que si muero y renazco lo vuelvo a elegir, baby. Sueño con que todo cambie pronto. Sueño con largarme ya de esta ciudad, donde no se fijen en nosotros, donde la mirada no tenga maldad. He notado el infierno en sus ojos, esos ojos ya no saben ni mirar. Tan cansado de una vida low cost, tan cansado de esperar.